truco favorito de los calvinistas es sugerir que mundo no significa todas las personas sin excepción, pero sin distinción, no solo a los judíos, sino también gentiles. Esta es la misma táctica como cambiar todas las personas en todas las distintas personas, una idea irracional que nace de la desesperación. Esta idea se obliga aún más que descaradamente cambiar todas las personas o mundo a elegidos. ¿En qué circunstancias alguien entendería todo en el sentido de todas las clases? Un comerciante anuncia, venta gigante, toda la mercancía a mitad de precio. Sin embargo, los clientes ansiosos descubren que ciertos artículos son excluidos de la venta. Cuando se quejan de que el anuncio dice toda la mercancía, el comerciante contesta, no digo todos sin excepción, pero sin distinción. Todo tipo de productos están a la venta, pero no cada artículo de cada clase. Esto sería publicidad engañosa y los clientes tendrían una queja legítima. Pero el calvinista insiste en que Dios usa este mismo tipo de engaño en la oferta de salvación a todo aquel que quiera. Si un pastor de ovejas dice, estoy vendiendo todas mis ovejas, ¿puede alguien pensar que él quiso decir algunas de todas las clases, es decir, algunos machos, algunas hembras, algunos corderos recién nacidos, etcétera? Si los encabezados dicen, todos los varones entre las edades de 20 y 45 años están sujetos a reclutamiento militar, ¿quién podría imaginar que realmente significa algunos negros, algunos blancos, de Illinois, de Utah, etcétera? O si se hiciera un anuncio a un grupo de turistas parados en un oasis cerca del Mar Muerto en Israel, que el que tenga sed debe tomar algo ahora, ¿puede alguno de ellos imaginar que esto significa algunas de las mujeres, algunos hombres y algunos ancianos entre los sedientos, etcétera? Tal significado especial no se encuentra en ninguna parte en todas las escrituras. Sin embargo, el calvinismo lo requiere para cada una de las numerosas declaraciones sobre todo y mundo y quién, etcétera, que se relacionan con el Evangelio a lo largo de toda la Biblia. ¿Acaso podría estar indicado claramente la posición calvinista al menos una vez? Sin embargo, nunca lo está.